cero tolerancia a la corrupción. Hay que escuchar a la sociedad. Tenemos que voltear la cara a las juntas auxiliares. Aquí no hay compromisos, aquí hay resultados. Atenderemos asuntos como la privatización de la basura, el agua, el sindicato express, decretos expropiatorios. Es tiempo de los ciudadanos. Del dicho al hecho, que no haya trecho. Un espacio radiofónico de intermediación entre gobiernos locales y ciudadanía. Del dicho al hecho, que no haya trecho. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo.